money, money. Si te quieres con el pico divertir, cómete un cucuruchito de maní. Maní. Maní. Cuando veas al manicero por ahí, no te olvides de comprar rico maní. Cuando te comas tu maní, tú vas a ver qué rico está. El manicero llegará hasta ti y te dará una bolsa de maní para que tú puedas ya gozar. Maní, maní, muchachita, toma un poco de maní y verás que no te vas a arrepentir. Maní, maní, cuando veas al manicero por ahí, no te olvides de comprar rico maní. Cuando te comas tu maní, vas a sentirte muy feliz. El manicero llegará hasta ti y te dará una bolsa de maní para que tú puedas ya gozar. Manicero se va, manicero se va.